hemos venido a bailar. Según la creencia de la civilización mexicana antigua, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en Mictlán, lugar de residencia de las almas, que han dejado la vida terrenal. Dioses benevolentes crearon este recinto ideal que nada tiene de tenebroso, y es más bien tranquilo y agradable, donde las almas reposan plácidamente hasta el día, designado por la costumbre, en que retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. Aunque durante esa visita no se ven entre sí, mutuamente ellos se sienten. El calendario ritual señala dos ocasiones para la llegada de los muertos, 1 y 2 de noviembre. Cada una de ellas es una fiesta de alegría y evocación. Llanto o dolor no existen, pues no es motivo de tristeza la visita cordial de los difuntos. La exagerada hospitalidad de los mexicanos es proverbial. Esta se manifiesta a la menor provocación, aún más si los visitantes son sus parientes ya fallecidos. Hay que deleitarlos y dejarlos satisfechos con todo aquello que es de su mayor agrado y asombro: la comida, el licor y la música. Desde remotas épocas hasta la actualidad, el banquete mortuorio resplandece en todas las moradas nacionales. Desde los humildes jacales o casas rústicas hasta los palacios y mansiones. La comida ritual se efectúa en un ambiente regiamente aderezado en el que vivos y muertos se hace compañía. Cada pueblo y región ofrece variados diseños e ideas para este evento, pero todos con la misma finalidad: recibir y alimentar a los invitados y convivir, o tal vez con morir, con ellos. Eduardo Merlo Juárez, arqueólogo mexicano. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas dos palmeras a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está toda herida. Dame la muerte chiquita antes del último sueño. Una cosa Dios yo pido, es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Thank you. quisiera pensarlas. Comprenderé a la hormiga, a la piedra, a la flor. Despertar. Hola, hola a alguien que esté escuchándonos del otro lado, si es que hay alguien escuchándonos, porque después de mucho tiempo hemos regresado con un programa que tiene como temática la muerte, pero no es una muerte dramática o vista desde un punto o un sentido peyorativo, sino desde otra perspectiva que Javier nos va a explicar un poco más. Sí, pues, o sea, no, la idea que yo tenía o de lo que quisimos partir es que la muerte no como un fin, sino como movimiento o como representación de un más allá, digamos, ¿no? Que esto de Mictlán, por ejemplo, pues a mí me gusta bastante, ¿no? En algún momento yo le decía pues a un que sea como budista, algo así como de, oye, pues yo la neta es que pues me gustaría volver por pan de muerto, ¿no? O sea, eso está chido, o sea, yo sé que igual y eso es como, pues no sé, como un engaño, no sé cómo decirlo, pero es muy bonito tener como esa tradición o esa como figura de que hay otra cosa y que regresas para pasarla padre o para continuar pasándola chido, ¿no? Sí, bueno, yo quiero aclarar que no fue budista, fue un Vedanta, ay, o algo así. Pero sí, más bien es una visión más como lo que inicié leyendo, como lo que dice el texto inicial. Pero pues sí, más bien pusimos unas rolas que tienen que ver con la muerte según nuestras perspectivas. Y pues nada, esperemos que las disfruten y que les guste este programa. Y que pues justamente no necesariamente son fatalistas, ¿no? Sino que por ahí son muchas canciones pues de fiesta, digamos, o algunas canciones de fiesta que evocan o tienen ahí algo relacionado con la muerte. Y pues sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y vamos a continuar con pues publicando estos notes y con la música ahora. lo que andas diciendo de mí? ¿Quieres que te pique? ¿Te quieres morir? A mí no me da miedo matar. Estas dos manos las utilizo para comer, para matar. ¿Y adivinas qué? Acabo de comer. Tú cuando quieras, pon un día. Cuando quieras, pon un día y una hora. Y con mucho gusto te quito la vida. Lucecita del día, dame tu fuerza por favor. Lucecita del día, dame tu fuerza por favor. A todos los días trabajo, todos los días sin descanso. Todos los días trabajo, todos los días sin descanso. Turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu. Pasa el tiempo, los años no se pueden detener. Pasa el tiempo, los años no se pueden detener. ¿A dónde se van las horas y todo lo que se ha ido? ¿A dónde se van las horas? ¿A dónde se va el olvido? Turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu. Ya me voy maravilla y no sé si volveré. Ya me voy maravilla y no sé si volveré. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu. Lucecita del día, dame tu fuerza por favor. Lucecita del día, dame tu fuerza por favor. Todos los días trabajo, todos los días sin descanso. Todos los días trabajo, todos los días sin descanso. Turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu. Pasa el tiempo, los años

Thank you. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Nos despedimos y este programa es un homenaje también a quien ya no está, mi tía Banje, Andrew Fletcher, Felipa. Pues esperemos encontrarnos en algún punto, ¿no? Eso es lo que queremos reflejar con este programa, no únicamente la muerte, sino una especie de retorno y continuidad. Así es, ver la muerte con esta otra perspectiva que les dimos, y pues esperamos que les gusten las canciones que siguen, ya para cerrar. Y pues, no se olviden de visitar la página que tenemos, nousmedia.mx. Y nada, saludos desde Vallarta. Saludos. Cuando una persona común se eleva, mirará las máquinas e irá calma en su vuelo. Dirá, es un milagro al traspasar las nubes del firmamento. Estará sentado junto a su hermano, el cual será arrastrado también en el sagrado pensamiento. Los espías oirán lo mismo desde el asiento de atrás, y por un instante habrá hermandad entre los prójimos, porque al ver la nave flotar olvidarán todo. El zumbido grave de la cúpula en el cielo los habrá paralizado en el tiempo. Cuando una persona común se eleva, será intervenida por los dedos del cielo, y los dioses vanidosos se dejarán observar con calma. Es un milagro, dirá la hermana sentada en el último asiento. Algunos se reirán, lo que dura un suspiro, y estarán en paz, olvidando su nombre. Recordar otra vez, al volver a la tierra. Thoughts my place.